A todos y bienvenidos a Game Over, tu programa de confianza y cada día el de más gente. Como siempre, aquí un fiel servidor, David Esperanza, y acompañado por mi queridísima y guapísima Claudia Bullamoz. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida anímicamente? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Game Over y nada, pues decir que estamos actualmente haciendo una serie de programillas en los que pues dejamos de hablar por un mes y venimos a traer pues como las músicas de los videojuegos más famosos y las que más nos han gustado dentro del mundillo de los videojuegos. Y en este segundo capítulo de la serie pues seguimos sin tener noticias y traemos la segunda parte, que básicamente va a traer juegos de Play y de PC. En el anterior programa hablamos mucho de Nintendo y pues queremos traer un poco más de variedad realmente. Entonces, pues a ver qué nos trae este programa. Bueno, pues en primer lugar vamos a pasar con un tema por todos conocido, para los que hayan jugado a la PlayStation, y concretamente a la Play 2, que es donde este juego lo petó, si es que se puede decir que lo petó, porque fue un triunfo a nivel global. Estamos hablando de un juego que yo creo que todos hemos, los 2000eros por lo menos, hemos vivido en nuestra infancia y con el que nos hemos divertido, hemos reído, hemos llorado, hemos tirado el mando contra la pared. Así es. Bueno, no hay mucho más que hablar. Os dejamos con Crash Nitro Kart. Disfrútenla. We'll be right back. Ahí lo hemos escuchado, Crash Nitro Kart, un juegazo, sí señor, como siempre, la música bien conocida por todos y es un juego que sin duda alguna lo ha petado. El Crash Nitro Kart, yo recuerdo haberlo jugado con 6, 7, 8 años y me sigo acordando todavía de los circuitos, de los personajes. Bueno, yo creo que forma parte de la vida de mucha gente y creo que... Sobre todo los que hemos vivido, pues como ya he dicho antes, ¿no? De ponerla. Los que hemos vivido durante los 2000, pues sí que es cierto que tenemos como una conexión especial con este tipo de juegos, ¿no? De hecho, un poco como anécdota curiosa, ¿no? Se podría decir. Yo todavía he seguido jugando a la Play 2 y sí que es cierto que he seguido jugando al Crash Nitro Kart. Alguna vez, ¿no? Así sueltecilla, cuando me da por jugar a la Play 2 y digo... ¿A qué puedo jugar, verdad? Pues jugamos al Crash Nitro Kart, que es un juegazo. Yo creo que es de mis juegos favoritos la Play 2. Y ya lo he dicho, es un juegazo que sin duda alguna se merece hasta lo último que tiene. De hecho, sí que es cierto que ha habido muchos más juegos de Crash Bandicoot. Pero sí que es cierto que a mí me convence particularmente este, por encima de todos, porque... Tiene algo especial, ¿no? Entonces sí que es cierto que al final también es un tema de nostalgia. Es un poco la conexión que tienes con ese juego y un poco... Pues cómo te ha marcado o te ha influenciado a ti, ¿no? Una cosa que no se puede negar, básicamente, es que... la banda sonora de este juego es una de las más... yo creo, famosas de lo que es el ámbito o universo de la PlayStation 2. Y también... En general, de los juegos de las generaciones de los años 2000. Es un juego que sin duda, pues... Bueno, tiene cositas. Entonces, al final... Pues creo que se merece estar en esta lista, ¿no? En fin, Crash Bandicoot, un juego allá donde los haya, un juegazo... Con una música que también ha significado mucho y que también es reconocida por todos. Así es un juego que nos ha despertado a todos grandes maravillas y pues nos recuerda, como bien es sabido, a nuestra infancia, ya que es uno de los juegos que en nuestra generación pues salió cuando éramos bien niños y que siempre ha habido una tarde con los amigos jugando a este juego y al borde de terminar una gran amistad. Nada, pues el siguiente juego, sí, bueno, la siguiente música que vamos a presentar, el siguiente temazo. Es porque no se puede decir de otra forma, es un temón. Es un temón que además es un gran jugón, ¿no? Por supuesto, que también he jugado, valga la redundancia. Yo también. Y bueno, también ha habido viciadas cuando era pequeñico también. Sin duda. Juego que también está disponible para la Play 2, si no me equivoco. ¿Alguna consola más? Eso ya flaqueé un poquito, ¿no? Pero también es un juego muy famoso y con una banda sonora también irreconocible. Estamos hablando, estamos hablando sin más rodeos, ¿no? Del Sonic Speed Riders. Oh, un yeah. Juego inspirado en el... Bueno, inspirado, que vuelve otra vez a contar las aventuras de nuestro erizo azul favorito. Eso es. Haciendo las suyas, es decir, cogiendo anillitos de oro, como no podía ser de otra forma, es lo que hacen todos sus juegos, pero bueno, la verdad es que la jugabilidad es brutal y para la época en la que nos situábamos, que era los años 2000, principios de los 2000, uh-huh, concretamente, era un auténtico monstruo tecnológico. Así con es. Una jugabilidad espectacular. Y obviamente la banda sonora no se queda atrás. Uh-huh. Así que... Sin más dilatación, os vamos a dejar con la música de Sonic Speed Riders. Oh, yeah. Valoradla por vosotros mismos. Sí, señor, aquí la tenemos, aquí la tenemos. Sonic Speedriders, gran temazo, ¿eh? Para un juego de ese calibre, que también nos ha dado alegrías, pero también nos ha dado desgracias. Cierto es. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, madre mía. Si es que la nostalgia, es que mírame, me caen las lágrimas, Claudia, me caen las lágrimas, estoy llorando. Otro programa llorando. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Si es que lloro como una magdalena y no hay quien me pare. Y ahora pasamos a otro juego que... Que bueno, también es un clásico de los que hemos jugado toda la vida, ¿no? También de la Play 2. Supongo que también quiero empezar esto con una pregunta para todos. Y es, ¿vosotros habéis llegado a jugar con el Itoy? 5 segundos de reflexión. No, ni de coña. Pues bueno, para los que no conozcan o no sepan de lo que estoy hablando, el Itoy pues es una cámara interactiva que se usa, pues... que se usaba en la Play 2 y que bueno, también mucha gente en nuestra época pues solía hacerse con ella con los cereales, que la daban con los cereales, con los Choco Crispies. Y en base a pues a esta cámara interactiva se hicieron una serie de juegos y entre ellos pues el Play 3, que es un juego interactivo donde haces diferentes pruebas entre varios jugadores y en el que obviamente no utilizas el mando, solamente utilizas tus brazos y piernas con ayuda de la cámara mágica del Itoy. Tiene una banda sonora bastante peculiar, pero también bastante interesante. Es una banda sonora que se aleja mucho del típica banda sonora de videojuegos, pero que a la vez es original. Tiene lo mejor de ambos mundos. Entonces, yo creo que para los que no hayan conocido nunca el Play 3, que espero que de nuestra generación no haya que excluir a nadie. Creo que puede ser una bonita forma de recordar pues lo que fue este juego, lo que significó para todos y todas esas tardes de locura jugando a los fantasmitas, a limpiar los cristales o al Kitty me quiere a mí, que son algunos de las de los muchos modos de juego que tenía el Play 3, ¿no? Entonces, creo que no tengo mucho más que decir, un juegazo y la música pues obviamente no se queda atrás, así que os vamos a dejar escuchar su original, pero también divertida, banda sonora. Dentro música. Sí señor, Play 3, ¿eh? Madre mía, la nostalgia, hoy es un programa de nostalgia, vamos, hoy estamos que lo petamos con los juegos de 2000eros. Como no podía ser de otra forma, Play 3 siempre dándonos alegrías, muchas más que desgracias, es un juego de diversión, no es tanto de desquiciarse y reventar el mando contra la pared, como hemos podido hacer alguna vez en nuestra vida. Pero bueno, es un juegazo, al igual que el juego que viene a continuación. Que, madre mía, Claudia, veo que ya tienes ganitas de hablar. A ver, cuéntanos, te gustaría presentarlo a ti, ¿verdad? Madre mía, si es que... Cuando ella quiere, no hay que la pare. Por favor, pues introduce el juego que tenemos a continuación. Bueno, pues gracias, compañero. Pues el juego que vamos a escuchar a continuación es un juego que abre un poco uno de los primeros juegos de PC dentro de este programa, y que no será el último, obviamente, pero que los hemos dejado un poco más para el final, porque a partir de ser más recientes, pues son dignos de dejar al final, porque lo mejor se hace esperar. Sí, sí, típica frase de fanática como lo eres tú, ¿no? Bueno, en este juego es uno de los más famosos de PC, que está siempre disponible para todos los públicos y que lleva ya varios años en el mercado sacando nuevas entregas, y en este caso es la número 3 de este famoso juego de simulación que todo el mundo conoce, como puede ser, efectivamente, Los Sims. Hemos escogido la banda sonora de Los Sims 3 porque es la que más le pega y porque el juego es uno de los que más son reconocidos por todo el mundo, y porque básicamente es la entrega estrella de Los Sims. Es una opinión personal, pero ya empezamos. Os dejamos con la música de Los Sims 3. Nada, aquí lo hemos tenido, la música de Los Sims 3, igual que siempre habíamos imaginado, y qué decirte, yo también estoy llorando. Uf, madre mía, pero es que tú tienes un problema con este tipo de juegos. Siempre se emociona, vamos, con... y estos ya son juegos más, digamos, más actuales. Así no son es. Tan principios de los 2000, ¿no? No son tan millennials como pueden ser pues los dichos anteriormente. Pero bueno, oye, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Sí, cada uno lo vive de una forma. Y obviamente creo que también esto te va a gustar, porque también viene otro de tus juegos, por desgracia. Hoy estamos muy... juguetones. En tu muy juguetones, estamos jugando en tu terreno, ¿sabes? En tu cancha. Sí, sí, sí. Y ahora viene un juego que te voy a dar, pues, de nuevo, como no puede ser de otra forma, pues el placer de que lo introduzcas tú de nuevo. Muchas gracias. Y, por favor, cuéntanos cuál es el juego que tenemos a continuación, que sé que tienes muchas ganas de contarlo. Bueno, pues he de deciros que no es el último de esta entrega, porque, sinceramente, no lo he podido evitar. Y ahora mismo vamos a escuchar la banda sonora más característica de Nintendo, otra vez con Nintendo, qué pesados que somos. Sobre todo tú. Calla. y es una de las sagas más legendarias de lo que viene siendo el mundo de los videojuegos y lo que viene siendo pues también Nintendo. Porque no es nada más ni nada menos que la banda sonora del Legend of Zelda Ocarina of Time. El juego que dinamitó absolutamente todo en términos de juegos de plataformas también. Y también pues, quién sabe, que llevó a Link a ser lo que es Link actualmente. Yo tengo que decir que, en mi opinión personal, Tengo juegos más favoritos que este, la verdad. Bueno, pues. Que me gustan más, por decirlo de alguna forma. Joder, no siempre vamos a tener todos el mismo juego favorito y ya sería raro. No, no, no, faltaría más, Claro, claro. es que sería muy extraño. Claro, muy extraño, Sí, sí. súper extraño. Bueno, por favor, introduce la música que vamos a escuchar a continuación. Sí, perdón, perdón. Nada, pues aquí llega The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Igual como os la esperabais, si es que no ha cambiado nada. Bueno, sigo llorando, no he parado de llorar en todo el programa, pero la verdad es que es un juego que realmente me metió en la historia esta de los videojuegos, porque sí que es verdad que nuestra generación siempre ha sido algo como que hace todo el mundo, ¿no? En plan, siempre tienes una Nintendo por ahí y siempre has estado jugando al Mario Bros y al Mario Kart y todo. También te digo que como generación somos un poco mierders, ¿eh? Bueno, Hay que vale, decirlo, ¿eh? sí que es verdad. Pero el Ocarina of Time sí que realmente me despertó esa pasión por lo que son los videojuegos y lo que es realmente jugarlos y no simplemente lo mainstream que era jugar al Mario Bros. Con los amigos y al Mario Kart, ¿sabes? Sí. Esto fue ya experiencia tops. Ya veo ya. Y al igual que hablas un poco de experiencia tops, también tenemos pues un juego top aquí, Oh yeah. que es el nada más. Bueno, no quiero decirlo todavía, pero me parecería muy descortés sin antes Muy descortés. introducirlo como es debido. Y es un juego que también forma parte de nuestra memoria. Un juego que también nos ha influido mucho. Un Eso juego que es. lo ha petado también. Oh Y yeah. que obviamente su jugabilidad es brutal. A pesar de que, pues, hombre, ya tiene unos cuantos años. Y tengo que decir que ha envejecido bien, ¿eh? Sigue envejeciendo bien. Es un juego Es un que. juego que está, no sé, sigue, casi parece igual que cuando empezamos a jugarlo en nuestros tiempos mozos, ¿no? Que se Pero sí que dice. es verdad que ahora está más mejor recibido por la gente en general que anteriormente. Porque sí que es verdad que era un juego en el que si lo jugabas era como que, como el Final Fantasy, ¿sabes? En plan, como que no estabas moviendo la cabeza. Pero ahora sí que es verdad que se ha hecho más común y que cuando empiezas a hablar de un personaje que se llama Sans, pues ya sabes de qué estás hablando, ¿no? Efectivamente. Y ya, y ahora que has mencionado a Sans, pues ahora sí que ha hecho un spoiler bastante grande, pues ya creo que no nos queda más remedio que revelar que efectivamente estamos hablando del Undertale Snowy. Bueno, el juegazo por excelencia. Y vaya, Claudia, supongo que tú querrás comentar algo al respecto, ¿no? Porque te noto muy callada. Bueno, pues sí, pues efectivamente. Muchas gracias por dejarme hablar. Sí, como si no estuviera como si no estuviera planeado ni nada. Cierto es. Bueno, ya que me has desvelado el plan, pues deciros que Undertale es un juego inspirado en los 8 bits. Es un juego pixel y que cuenta una historia bastante maravillosa, con monstruos y cosas muy chulis. Básicamente no sé cómo hacer una reseña sin hacer spoilers, entonces pues me voy a callar. Esta canción en concreto es una parte del mapa, una parte del juego, en el que, pues como dice la canción, pues está nevado y es una de las más bonitas que hay. Hay muchas más, pero esta es como que te toca un poco la fibra sensible. Sí que es verdad que dentro de ese mapa hay momentos demasiado tensos, pues con la musiquilla esta, pues ¿quién pasa miedo? Ya, también es verdad, ¿no? Pues creo que lo has dicho todo, la verdad. Efectivamente, ¿quién pasa miedo, ¿no? Con esa música. Pues efectivamente, vosotros vais a ser los que vais a corroborar esta afirmación, así que os vamos a dejar con la música de Undertale Snowy. Valoradlo por vosotros mismos y sobre todo no os caguéis encima. Pero... ¡es broma! Esperemos que seáis todos unos valientes. ¡Valientes, valientes! Ahora sí os dejamos con la música. Aquí lo tenemos, Undertale Snowy. Como bien habéis visto, una banda sonora irreconocible y obviamente que os habrá despertado más de un recuerdo. Eso está clarísimo. Y ahora, obviamente, no podíamos continuar el programa sin... Efectivamente, ya noto tu risa malvada, ¿no? Sin mencionar otro de los juegos favoritos de nuestra querida colaboradora, ¿no? Madre mía, Claudia. Venga, anda, ¿por qué no introduces tú el juego? Venga, si quieres ya. Mira, te cedo el micro, la mesa de mezclas, lo que quieras y haces tú el programa. Venga, habla, venga. O sea, es que... mi momento de brillar. Sí, como, bueno. como has hecho, ¿cuántas veces? 3 veces ya en lo que llevamos de programa, ¿no? ¿Cómo se pica este chico? Bueno, no me pico. Nada, yo vengo aquí a contaros un juego que ha hecho historia, que siempre da historia y que es tan bueno que es que hasta Nintendo ha decidido remasterizarlo para la Nintendo Switch, ni más ni menos. Este juego fue principalmente hecho para la Wii y actualmente también lo tenéis disponible para la Nintendo Switch. Y he de decir que está ahí en la lista de la compra preparadísimo, aunque ya tenga el de la Wii. Y es un juego que destaca, además de por su historia y por los gráficos de la época, destaca por su maravillosa banda sonora, porque realmente acompaña muy bien a la historia que intenta contar, y además te toca muchísimo la fibra sensible cuando lo tiene que hacer. Como uno, ¿no? Exactamente. Nosotros os vamos a poner la banda sonora por excelencia, la conocida, pero sí que es verdad que os animo muchísimo a jugar al juego, o al menos a escucharos la banda sonora entera, porque es un tremendo viaje. Jo, casi estás contando aquí un poema épico, ¿eh? Madre mía. No me deja hablar este chico. Madre mía, ¿cómo te pones, con estos juegos? Y nada, pues ahí os lo dejo. Disfrutar del Legend of Zelda Skyward Sword. que es bonita, ¿eh? Lo que os he dicho. Lo que tú digas. Oye, que es muy bonita, ¿eh? No, no te discuto que sea mala, ¿eh? Objetivo. Simplemente que estás cobrando demasiado protagonismo con tus jueguecitos. Bueno, pues ahora te toca a ti. Por supuesto, ahora me toca a mí. Ya era hora, ¿no? Pues hoy os traigo un juego que me hace particular ilusión, que lo he mencionado en todo el programa y, por supuesto, por una vez le corto la rachita a mi querida colaboradora. Toma. Porque lleva ya 3 juegos, nada más y nada menos. Que por uno que yo tenga en este programa en especial, no creo que pase nada, ¿no? Ay, no. Este es un juego particularmente especial porque, bueno, es un juego de terror, survival horror, primera persona. Y es un juego que me hace mucha ilusión porque he tenido momentos realmente desesperantes y realmente acojonantes. Porque este juego lo que hace es acojonar. Es un juegazo, unos graficazos brutales. Y este ya no es tan antiguo, este ya es juego de la PlayStation 4, es decir, este ya es 2010 en adelante. Es un juego ya actual y obviamente yo creo que la empresa creadora tiene que estar orgullosa del monstruo que ha creado, porque literalmente es un monstruo que va de monstruos. Literalmente. Vaya definición de mierda, en fin. La música, como no podía ser de otra forma, es una música muy conocida. Que yo creo que hoy en día la gente que juega a Play 4 y sobre todo a este juego la sabrá reconocer. Una música con ese toque de tensión y tenebroso. Ese toque tenebroso, siniestro, incluso a veces macabro, ¿no? Sí, también. Pero con un tono épico que sobresale desde atrás, ¿no? Que tiene también mucha relevancia. Ahora cuando lo escuchéis podréis saber de qué estoy hablando. Pero creo que por esa parte nada más. Ahora sí que os voy a confesar a todos vosotros que obviamente pues estoy hablando ni más ni menos que del Outlast, la primera entrega del Outlast concretamente, que como bien sabrán, sobre todo los que se muevan más, ¿no?, por estas generaciones actuales, lo petó en su época. Yo creo que fue el juego de terror del año. Sí. Así que, pues nada, obviamente os recomiendo jugarlo, porque es un juegazo, no tiene desperdicio, creo que lo podéis encontrar en Steam y PlayStation 4, la tienda de la PlayStation, como se diga. Bueno, Game. O en la... Sí, pero ahora estoy hablando a cosas en las que la gente puede acceder, ¿no? Que tú ya andas con polla viejeces. ¿Pero qué dices? Se nos está yendo de madre esto. Os dejamos con la banda sonora de que te ríes tú ahora. No, sigue. Os dejamos con Outlast. A tope. Qué bonita, ¿eh? Es preciosa. Yo ahora tengo mucho miedo. ¿Por qué tienes miedo? No sé, me ha dado miedo la música esta. Deja que te haga una pregunta. ¿Has jugado alguna vez al Outlast? Sí, claro. Y me he visto... Más que jugarlo, me he visto los gameplays de bastantes youtubers. Vamos, que acabas de hacer un... Le acabas de hacer un feo al videojuego. No, ¿por qué? Porque... Hay dos maneras. Es mejor jugarlo por tu cuenta. No, pero escúchame. También se puede disfrutar de un videojuego viendo cómo otros juegan. Eso es verdad. Hombre, ¿eh? Hombre, si ya nos ponemos a hablar, si ya nos ponemos a hablar así y con propiedad, obviamente, ¿no? Si ves a gente jugar, pues lo vas a disfrutar igual. Pero nunca se va a disfrutar un juego tanto como jugándolo tú mismo. Bueno, eso sí, pero claro. Y en las condiciones adecuadas, con todo oscuro. Sí, venga. Y claro. Sin nadie en casa y luces apagadas, claro. Y de noche. No, hombre. Sí, te aseguro que eso es la hostia. Alto psicópata estás hecho, ¿eh? si tú supieras, no lo sabes bien, ¿eh? Pues no se cambia de aquí. No. Se nos está yendo de madre esto. Bueno, ¿y cuál es la siguiente? Bueno, el siguiente es otro clasicazo. Bueno, este es un clásico... Pero un clásico de los que dices, hostia, me quito el sombrero, ¿sabes? Entiendo. Y es un juego que también mucha gente a mucha gente le sonará porque es uno de los juegos que catapultó a la fama a uno de los personajes más importantes en la historia de Internet. Estamos hablando de Rubius OMG. El Rubius OMG. Que encima, a raíz de esto también el juego ganó en popularidad también. Sí, sí es. Ganó muchísimos jugadores y las ventas, bueno, aumentaron exponencialmente, vamos, que flipas. Real. Y la verdad es que es un juego al que hay que darle su merecido homenaje, ¿no? Y cómo no, pues de otra forma que incluyéndola en esta lista, ¿no? Eso es. En el que tenemos en el programa de hoy. Es un juego que yo creo que a más de uno le va a hacer que le salten un poquito las lagrimitas. Pero bueno, sé que al final todos lo recordamos con el mismo cariño que cuando salió. Eso es. Estamos hablando nada más y nada menos que el Skyrim. Oh, yeah. Madre mía, es un... Es que impone hablar, ¿no? De un juego como es el Skyrim. Muy mítico. Es muy mítico, es pura historia del videojuego. Eso es. Pura historia del videojuego. Y obviamente la banda sonora, tengo que decir que es preciosa. Es muy épica, ¿eh? Épica, es preciosa, no sé. Te dan ganas de coger el caballo e irte a las praderas a cabalgar por ahí. Sí, sí, sí. Con tu arco ahí, hacer misiones y atrasar al bisonte, va, flipas. O con las flechipollas, como hacía Rubius no, en su época, ¿no? No, tío, no. ¿Te suena a aquella época, no? Las flechipollas. Muy turbio, muy turbio. Flechipollas. Y además, ¿qué hacemos con eso? Sí hemos salido, también te he de decir. Así hemos salido, o sea, claro. Veíamos esto de críos y nos parecía súper gracioso. Y claro, es que así hemos salido luego. Claro, taraos. ¿Cómo vamos a salir después de esto? Si nuestra infancia era el Rubius OMG. Sobre todo tú. Ya, bueno. Has sido más trastocada que yo, ¿eh? Bueno, pero tú lo veías más veces que yo. Sí, yo es que soy un seguidor... frivolero de él. Ya está, no hace falta que digas más. Oye, que poco se dice, ¿eh? Yo fui el suscriptor número 20.000 de Rubius. Así que me siento orgulloso, ¿eh? Llevo ahí desde el principio casi. Os dejamos con la banda sonora de Skyrim. Oh! Te lo he dicho, te lo he dicho. Es preciosa. Brutal. O sea, buah. Es que empiezo a pensar en cuando salió, ¿no? En cuando lo jugábamos. ¿Qué tendríamos nosotros? ¿12, 13 años? 12, 13 años, sí. Uf, estábamos, bueno. Un niño rata. Bueno, hombre, tú y yo nos llevamos un año y medio. Tú incluso estarías ahí acabando la primaria casi. Sí, no, literalmente. Yo estaba ya en al principio de la adolescencia. ¿Qué pasará? Jugando a, pues bueno, esta clase de juegos que son unos clasicazos. Y mira que de hecho podemos mencionar el Final Fantasy también. Y el Skyrim, que son dos juegazos. Bueno, y el Call of Duty. También, también. Estamos ahí en la élite, casi, en la élite. Sí, sí. Me habría molado poner Call of Duty en este programa. Pues lo malo es que no tiene una banda sonora que digas wow, ¿sabes? Es muy, es típica banda de de típica de acción, de campañas para motivarte a pegar tiros. Te motiva, sí, básicamente es una canción, es una banda sonora que incita a pegarse de hostias. Exactamente. Bueno, pues lo hemos pasado muy bien. Sí. Ha sido, vamos, estamos teniendo aquí un programa espectacular, lleno de emociones. Pero por desgracia nos estamos acercando al final. No. Ay, ya te digo, ¿eh? Pero no os preocupéis, porque el siguiente programa va a ser todavía mejor, porque, por favor, cuéntalo tú, bueno, te cedo el honor. ¡Qué honorazo! La verdad. Bueno, en el siguiente programa vamos a seguir con las músicas de los videojuegos, pero le vamos a dar un girito un poco más especial, ya que vamos a hacer un programa de música actual, música moderna, en el que las canciones de estos artistas se han inspirado o han sampleado soundtracks o bandas sonoras de videojuegos. Y es una mezcla muy variada, porque sí que es verdad que veremos mucho rap, mucho hip hop, porque son los que, digamos, se ponen más creativos haciendo samples y tal, pero sí que es verdad que habrá cosas que sorprenderán bastante. Lo dejo ahí. ¿No vas a mencionar ningún género en especial? No, es que hay de todo. Hemos conseguido mezclar todos los géneros, realmente. Bueno, todos no, pero la gran mayoría. Dejemos que la gente descubra, ¿no? Lo de eso es. O sea, en el siguiente programa podrán saber de qué estamos hablando exactamente. Efectivamente. Pues efectivamente, en el siguiente programa lo veréis dentro de 2 semanas. Se os va a hacer largo, ¿eh? Merecerá la pena la espera. Eso es. Y ahora sí que sí, nos toca despedirnos hasta el siguiente programa, es decir, hasta dentro de 2 semanas. Y qué menos que decir que obviamente gracias por escucharnos una vez más. Y nada, nos volveremos a ver dentro de 15 días aquí en Radio Topo 101.8. Y ahora sí que sí, nos vamos dejándoos con el vinilo perdido. Así que poco más que decir, simplemente que seáis buenos y le deis al play. Porque si no, ¿qué vamos a hacer en esta vida, no? Nos vemos.